Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El semanario Búsqueda, en su edición de la pasada semana, bajo el título del Frente Amplio prepara nuevas pruebas para presentar contra Germán Cardoso, dice también que el exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, está dispuesto a volver a declarar en la causa. Paralelamente a todo esto, la defensa de Germán Cardoso había solicitado el archivo de todo este caso. Por allí también se habían publicado hace unos días atrás declaraciones o comentarios, al menos, del fiscal que entiende en la causa, manifestando que de repente podría generarse una investigación paralela sobre otros aspectos que tienen que ver con lo que pasó en el periodo en que el Ministerio de Turismo estuvo a cargo de Germán Cardoso en la situación de la propia cartera. A todo esto también se suma por allí una información de parte de La Diaria, donde dice que Interpol recomendó a la Fiscalía pedir colaboración internacional para conocer antecedentes de la empresa Kirma. Estuvimos averiguando y parece que la empresa Kirma desapareció, se la tragó la tierra. E inclusive a nivel de las redes, de los email, desapareció todo lo que había. No hay antecedentes, no hay persona física que pueda identificarse con Kirma. Una situación bastante, bastante particular que llevó nada más y nada menos que a Interpol sugerirle al fiscal iniciar una investigación internacional a ver si se encuentra a la empresa Kirma en alguna parte del mundo figurando en algo. Bueno, frente a toda esta realidad y yendo al título que al comienzo les comentaba del semanario Búsqueda, donde dice que el Frente Amplio prepara nuevas pruebas para presentar vinculadas al caso Germán Cardoso, estamos en comunicación con uno de los integrantes que trabajó en la comisión parlamentaria que ha estado investigando sobre este tema, con el diputado Gustavo Olmos, con quien estamos en línea y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar hablando con ustedes. Lo mismo para nosotros. ¿Nos puede contar un poquito desde el Frente Amplio cómo se ha venido monitoreando toda esta situación y qué es lo que surge ahora en lo que tiene que ver con la presentación de nuevas pruebas? Bueno, a ver, cuando nosotros concluimos el trabajo de la comisión investigadora, ya teníamos un cúmulo de irregularidades que tenían que ver con esa empresa Kirma, una empresa de Estonia que no tenía antecedentes y a la cual se le intentó hacer una compra de publicidad digital por $280,000 de forma directa y que además estaba vinculada o traída por un asesor directo de Cardoso sin ningún tipo de antecedentes. También con las ventas de publicidad callejera, o sea, la cartelería pública, esos grandes carteles que vemos en las carreteras o en las ciudades. Allí había una compra directa que se intentó hacer por más de $500,000 a una sola empresa, Netcom. Eso fue rechazado por los servicios del ministerio y después se fraccionó en varias compras. La primera de ellas se ejecutó por 3 meses y la segunda no había resolución del ministro, no había intervención del Tribunal de Cuentas, no había resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, que debe haber en ese caso, y sin embargo al final del expediente que solo estaba la propuesta de la empresa y después estaban las facturas en las cuales pretendía cobrar. Emails relacionados a eso. Bueno, con el pasar de los meses hemos tenido nuevos elementos, por ejemplo, que la empresa en este segundo caso que mencionaba ha hecho una demanda judicial o llamado a conciliación al Ministerio de Turismo porque entiende que el trabajo fue realizado y el Ministerio, con sus nuevas autoridades, con la absoluta responsabilidad, dice acá no hay ninguna resolución de ninguna autoridad encargando que este trabajo sea realizado, por lo tanto no corresponde efectuar el pago. Evidentemente hubo alguien en el entorno de Cardoso que dio la autorización en forma verbal o por otro medio y eso es lo que habilitó a la empresa a que hiciera el trabajo, porque nadie, no sé, pinta las plazas de una ciudad y después le manda la factura de intendencia sin haber tenido una configuración de la intendencia. Y en relación a esta empresa de Estonia aparece también esta información de que Fiscalía pide, a raíz de una solicitud del Frente Amplio, que se rastreen los antecedentes de la empresa, porque nosotros lo que queríamos saber era de dónde salieron los correos electrónicos, porque los correos, si bien cuando nos contestan la empresa de Estonia, la comisión investigadora, la respuesta es en inglés y viene con un intérprete, un traductor público que hace la traducción. Sin embargo, todos los mails de intercambio con el ministerio eran en castellano, y yo diría casi que en uruguayo, porque tenía expresiones que no eran propias de alguien que aprendió español en una academia. Entonces, a raíz de eso pedimos que se arrastrara de dónde han venido los mails, y ahí sale la novedad esta que ustedes comentaban, que ha desaparecido todo de en relación a la empresa, lo cual fortalece la idea de que era una pantalla para hacer un negocio con el ministerio. Eso es lo que Fiscalía está viendo cómo investiga. Nosotros hemos pedido que Interpol identifique, ubique e interrogue a quien figura como representante de la empresa, un señor griego. En la comisión investigadora nos mandaron el pasaporte y alguna otra información para ver si efectivamente es un empresario del sector o se trata de un testaferro que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y por ese lado que estamos profundizando la investigación, y Fiscalía ya ha planteado públicamente su preocupación en torno a la actuación del Bío Rodríguez, que era un asesor del ministro Cardoso y que tenía acceso a información reservada del ministerio sin tener ningún tipo de contrato ni ninguna relación funcional con el ministerio, que fue quien presentó esta propuesta de la empresa de Estonia, y con Daniel Renta, que era su adscripto, que también conformaba facturas sin tener conocimiento de si el servicio había sido prestado o no, porque si cualquier organismo público le contrata publicidad a Aspen y después Aspen manda la factura, lo que hace el responsable es certificar que efectivamente esa publicidad fue emitida. Bueno, ese mecanismo, este señor Daniel Ruta dice que no, que él solo lo ha firmado para que siguiera el trámite, pero que siguiera el trámite quería decir que le pagaran, con lo cual estaba validando que se habían ejecutado trabajos que no le costaba efectivamente si hubiera realizado. La empresa Netcom había presentado una factura por $500,000. Es la factura que en su momento Pérez Banchero se negó a firmar y que en definitiva llevó a que Germán Cardoso lo despidiera. Esa factura, más allá de la situación puntual de Pérez Banchero, siguió para adelante, fue conformada y se generó la contratación. Y ahora es la empresa Netcom la que quiere cobrar los $500,000, pero no le está siendo fácil. ¿Está enterado de cómo es la situación en este caso? ¿Que el Netcom irá a la justicia a presentar la factura para poderla cobrar? ¿Cómo serán las acciones ahora de esta empresa? ¿Tiene información? No es exactamente así. Lo que había era una propuesta comercial por $500,000 por un trabajo de un año. Sí. Eso es lo que Pérez Banchero no firma, sí, y no se ejecuta, se archiva. Y entonces después lo que hace la administración Cardoso es aceptar propuestas que son idénticas por el mismo servicio, pero las va fraccionando. En vez de hacer por un año, las va haciendo por tres meses. Sí. Los de los primeros tres meses se hizo el expediente y se pagó. Los segundos tres meses son los que están en discusión, porque no hay resolución de las autoridades del ministerio, no hay intervención de nadie, está la propuesta en el expediente de la empresa y después están las facturas y los medios reclamando. Ante eso, el nuevo ministro envió los antecedentes a Jurídica, y Jurídica dijo no corresponde pagar, en tanto no hay una resolución del ministerio que autorice realizar este trabajo. La empresa argumenta que efectivamente lo hizo y y reclama judicialmente. Y en la comisión investigadora, uno de los asesores también del ministro Cardoso admitió que el trabajo había sido realizado y que ahí había una situación de alguna manera irregular, porque la empresa había realizado el trabajo y el ministerio no se lo estaba pagando. Seguramente esto termine en ámbito judicial y la empresa deberá decir quién fue que le dio la orden para llevar adelante la tarea, porque sin ese dato es muy difícil que la empresa pueda pretender cobrar por un trabajo que yo hice en un ministerio. Si nadie me lo ordenó, convengamos que es bastante desprolijo. Seguramente alguien dio esa orden y ese alguien deberá ser responsable, así como el ministro Cardoso. Bien, a ver si entendí bien. Entonces, esta factura por 3 meses de publicidad es parte de esos $500,000, no es el total. Exactamente. Bien. Es una parte de eso. Bien. ¿Qué otros elementos va a tener en cuenta para presentar ante la Fiscalía el abogado que va a representar al Frente Amplio? Nosotros vamos a presentar eso y vamos a pedir que se tome testimonio nuevamente de Martín Pérez Banchero, que a la luz de todo lo que ha salido tiene nuevos elementos para aportar en que contradicen las manifestaciones que ha hecho el exministro Cardoso, y también la comparecencia de algún funcionario, porque ha sido también público que ha habido reuniones o hemos obtenido a través del pedido de informe constancias de que hubo reuniones en las cuales el ministro Cardoso participó junto a Elvio Rodríguez en la toma de definiciones, a pesar de que él lo que sostiene es que solamente lo veía en los corredores y que era un problema de Martín Pérez Banchero si lo había contactado, contratado o lo que fuere como asesor. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se profundicen las investigaciones en algunas líneas que nos parece que van a aportar elementos en mostrar la responsabilidad de Cardoso en las desprolijidades que hubo en el Ministerio durante su gestión. Bien, ¿el abogado del Frente Amplio ha podido tener acceso en lo actuado hasta ahora por el fiscal? ¿Ha podido darle vista al expediente? Sí, los abogados de ambas partes tienen acceso a todas las... participan en todas las comparecencias, o sea, cuando se cita a alguien a declarar como testigo, como indagado, en cualquier carácter, participan, incluso pueden hacer preguntas y tienen acceso a la información. ¿Se puede sacar en conclusión que de alguna forma Germán Cardoso puede dar a entender de que tanto Rita como Rodríguez tomaron decisiones o concretaron acciones sin su conocimiento? Podría intentar argumentar eso, pero hay manifestaciones de Oscar Iroldi en las cuales dicen que, y lo dijo por escrito, que sí. la contratación de Kirma, esta empresa de Estonia, fue por orden directa de Cardoso. Eso está en unos mails que publicó el diario El País, y cuando nosotros le preguntamos a la comisión investigadora si ese mail era verídico, si efectivamente él había escrito eso, dijo que sí, dijo que no era la totalidad del mail, pero que esas afirmaciones que allí constaban estaban en lo que él había escrito. O sea que va a estar difícil que Cardoso pueda argumentar que no tenía conocimiento, cuando gente de su propio entorno está diciendo que las contrataciones fueron por orden directa suya. Ustedes estaban también ya en conocimiento, porque esta publicación se realizó el 24 de agosto por parte de la diaria, de que Interpol ha recomendado a la Fiscalía pedir colaboración internacional para poder saber, conocer los antecedentes de la empresa Kirma, porque como que se perdió el rastro de la empresa. Sí, eso surge de este pedido que hicimos nosotros de ubicar los correos, el origen de los correos electrónicos. Y ahí lo que Interpol contesta es básicamente con información de en qué periodo estuvo a activo, el dominio y cosas de ese tipo técnicas, pero no logró identificar claramente el origen de los correos. Entonces, en ese contexto es que sugiere digamos salir de la órbita de Uruguay e ir a Interpol Internacional para poder rastrear todo lo que tenga que ver con la empresa. Ha dicho, por lo menos han habido trascendidos de prensa, no declaraciones específicas del fiscal Rodríguez, pero se ha manifestado la posibilidad de alguna forma cerrar este expediente que tiene que ver con el tema Cardoso en el Ministerio de Turismo y paralelamente empezar otra investigación sobre algún otro tipo de situaciones dudosas o delitos que se puedan haber cometido. ¿Manejan esa información ustedes? Igual que ustedes, a través de los trascendidos de prensa que han salido, no hay una resolución del fiscal y del equipo de fiscalía en ese sentido. Sí la hubo en separar el expediente de las denuncias que había hecho Cardoso contra Linián Quechichán y Benjamín Liberov, y ese expediente fue archivado porque la fiscalía entendió que ahí no había ningún tipo de irregularidades. ¿Cómo avanzará Fiscalía en relación al expediente Cardoso? Es algo que está analizando. Esto simplemente lo tenemos como una versión de prensa, no como una manifestación que nos haya hecho el fiscal, pero bueno, está dentro del terreno de lo posible, porque había otras otros temas que también fueron objeto de la denuncia, como por ejemplo el cambio de la concesión del Hotel Serena, hecho también con una asesoría de Elvio Rodríguez y con una empresa asesora de la cual el presidente era Daniel Reta. O sea, son los mismos, las mismas personas del mismo círculo cercano, íntimo de Cardoso, que aparecen también en esa transacción, pero el fiscal a eso le ha dado menos relevancia que al caso de Quilma y el caso de Necom. Diputado, agradecemos el tiempo que ha destinado a esta charla, muy amable. Por favor, Jorge, un gusto y saludos a toda la audiencia. Hasta pronto. La conversación era con el diputado Gustavo Olmos. Hablábamos sobre la situación de la investigación a nivel de la Fiscalía sobre la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.